escuchar el rock and roll desde atrás. Cuando la diabla te esperaba con su brillo en el pasillo, y si esa brigada de un barrio del sur sabía que eras quien tenía que entrar sin aportar credencial, si no los no salían a tocar. No te desesperes si no me encontrás, algún gaucho de Güemes sabrá. All you know who, for you know what, con la dicha de Hugo y Daniel. Mi corazón fue papel, no demolió un hotel, ya era la vida cruel. Cuando obligado lo vi y también vi colgar de sus ramas a quien en Araos brotó un plato azul.